vida no se puede ir escogiendo solo los momentos agradables y descartando los desagradables. Hasta ahora he cerrado los ojos y me he tapado los oídos ante las cosas que no me gustaban.